puedo olvidarme de todo el daño que causaste en mí. Te fuiste con otro amor y no te importaba si yo sufría, si yo lloraba por tu amor. Y ahora vuelves a mí arrepentida a pedirme perdón por todo tu error. Yo no quiero verte más a mi lado. Vete de mí, por favor, no tienes perdón. Pedirme perdón por todo tu error.